Y el presidente Mauricio Macri ha presentado su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y tiene un dato bastante importante, que es que tiene depósitos, reconoce tener depósitos, cuentas, dinero en las Islas Bahamas, en el paraíso fiscal de Islas Bahamas. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Agustín Carrara, el secretario ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, Agustín, ¿qué se puede decir de esto que ha reconocido el propio presidente en la declaración jurada? Bueno, a ver, tratándose de Bahamas, digamos, viene en la línea de todo lo que surgió con Panama Papers, que es la discusión actual en torno a las personas y las empresas que tienen dinero puesto en las jurisdicciones, digamos, paraísos fiscales, o qué ha pasado por ahí. En el caso particular de la declaración jurada, lo que decían es que antes estaban incluidos algunas acciones que el presidente tenía en las empresas, pero que tenían puesto cero o un centavo como un valor simbólico, digamos, y que después le agregó una evaluación. El punto es, y por lo menos es lo que nosotros hemos sostenido ya desde el tema de Panama Papers, empezar a mirar lo que toda esta información que va surgiendo significa en términos de el problema más estructural, ¿no? Más sistémico, porque cuando nosotros queremos ir al dato más por ahí de color de determinada persona, nos terminamos perdiendo toda la cantidad de información que está circulando por el costado de eso. Desde luego que la justicia tiene que investigar esto, porque desde ya que es un problema que genera sospechas, la utilización de paraísos fiscales es un indicio de alerta, para cualquier investigador de delitos de corrupción y delitos económicos. Y lo importante es entonces poder empezar a investigar cómo funciona este mercado de servicios offshore, donde se mezclan cuestiones legales con cuestiones informales, con cuestiones directamente criminales, como son la evasión de impuestos, el lavado de dinero y la fuga de capitales ilícitos. Agustín, de todos modos ya es preocupante que nada menos que el presidente de la Nación, en su declaración jurada que presenta ya como presidente, reconozca tener dinero en paraísos fiscales, en guaridas fiscales, y no tenerlos en el país. Claro, demuestra además lo común que es esto, ¿no? Que realmente es un problema muy grave que sea así, que estos lugares sean vistos como un lugar más donde se puede hacer negocios. Y esto no debería ser así, porque justamente estos lugares son utilizados en líneas generales para buscar opacidad, o sea, buscar ocultar o dinero o quiénes son los verdaderos titulares de este dinero. Lo que esperamos nosotros es que este tipo de descubrimientos, de nueva información que va surgiendo, sirva para que desde el Estado y desde todos los estados en general se inicie una línea de investigación, como decíamos, más profunda de cómo funciona todo este mecanismo y poder pegarle de lleno al problema para realmente empezar alguna vez a desarticular todo lo que es el fenómeno de los paraísos fiscales. Agustín, te agradecemos muchísimo tu tiempo, gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Hablamos con Agustín Carrara, el director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica.